La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches. Nuestros sueños posibles del lunes 3 de junio del 2013, nuevamente acá para pensar, tratar de pensar entre todos, entre nosotros, nuestros entrevistados, los oyentes, algunas cuestiones que hacen a lo que podríamos denominar el momento actual, el tenso momento actual. Tanto es así que hemos llamado a este programa de hoy, ¿qué ganamos y qué perdimos en la década? Es decir, se ha comentado bastante, se ha publicitado bastante, este tema de la década ganada. Yo he escrito que plantear la década ganada es casi un mandato, es decir, como que integralmente la década fuera un triunfo, fuera algo absolutamente favorable, como una totalidad. Y varias veces hemos dicho que realmente las totalidades, los absolutos, el famoso para todos, terminan siendo engranajes de la cultura represora. Es difícil creer que algo sea totalmente ganado, totalmente perdido. Se ha hablado de la década infame, pero creo que de alguna manera la insistencia en cierta propaganda oficial, en que esta década está ganada, sin poder reflexionar, bueno, ¿qué se ganó y qué se perdió? Se ganó mucho, se perdió mucho. ¿Quiénes ganaron? ¿Quiénes perdieron? Eso sería hacer un pensamiento crítico sobre la década. Sin embargo, sabemos que son épocas en que el pensamiento crítico resulta muy difícil de sostener, nos manejamos con polaridades muy bizarras, lo vemos en las discusiones, inclusive esto que se ha llamado la nueva farandulización de la política, que ya la había iniciado Menem con todo éxito. Y entonces, de alguna manera, absortos, contemplamos esta especie de reino de las totalidades, de los absolutos, de lo único, ¿no? K, anti-K, y si uno no es K, ya es anti-K. Y entonces resulta a veces difícil sostener esto que este programa procura, que es el pensamiento crítico. Desde nuestro primer programa, basado en lo que hemos llamado la lógica cromañón, que es esa lógica que evita pensar lo anticipado, se sumerge en el acontecimiento supuestamente inesperado y finalmente confirma eso que la misma cultura propone, si se puede... prevenir no es un accidente. Y efectivamente no es un accidente. La gremial de abogados está muy preocupada por el tema de la extradición del compañero Rolando Echarri. Fue suspendida la audiencia para el día 25 de junio. Sabemos lo importante que resulta apoyar a este compañero para que esta extradición finalmente no sea concretada. Vamos a ver si podemos hablar con nuestro gran amigo el Negro Suárez, para que nos interiorice más de este tema. Ya vamos a pasar a nuestra primera entrevistada para hablar con ella sobre este tema. ¿Qué ganamos y qué perdimos en la década? Sueños posibles 690@gmail.com. Sueño sin ñ, ¿eh? A veces las cosas se dan como uno las planea, muy pocas veces, pero sin embargo en esta ocasión así fue. La semana anterior había hablado con una diputada nacional, una activista en los derechos humanos, una compañera realmente con mucha fuerza, y habíamos acordado que hoy la iba a entrevistar. Debo confesar que dudé y esta mañana volví a mandarle un mail. Bueno, para mi alegría, ella tenía presente esta entrevista en Sueños Posibles. ¿Cómo estás, Victoria Donda? ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. El programa de hoy lo queríamos enfocar desde ese lugar. ¿Qué se ganó y qué se perdió en esta década? ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, primero estaba escuchando la introducción que hiciste y la verdad es que hay poco que agregar. No lo había pensado, o sea, me parece que si es algo bueno escucharte es que haces pensar las cosas desde otro lugar. Y no había pensado esto del absolutismo que hoy hay en la política desde el lugar que planteas, que me parece sumamente interesante, y te adelanto que lo voy a repetir todas las veces que pueda, de lo represor que es el plantear que está todo hecho y que solo se puede, que no se puede avanzar, que plantear cualquier tipo de crítica es un retroceder. El planteo en sí me parece, esto que vos planteabas, absolutamente represor, porque no nos permite repensar la realidad, que es la única forma que tiene de avanzar esta sociedad. Yo creo que sin lugar a dudas hemos avanzado en cosas. O sea, no estoy de acuerdo con los que dicen que perdimos todo. Ahora, sí, creo que hay que tomar en cuenta el contexto internacional en el cual hemos avanzado y que evidentemente hay oportunidades que estamos perdiendo. Es un contexto internacional inmejorable para los países periféricos, y no estamos como en el 2001, pero todavía tenemos 11 millones de argentinos que están por debajo de la línea de pobreza. Victoria Donda, que es diputada nacional, activista de los derechos humanos, te voy a hacer una pregunta porque cuando yo difundo el programa siempre aparecen comentarios, ¿no? Bueno, evidentemente eso es una figura que para algunos resulta, digamos, difícil de tolerar. Para otros, por supuesto, te queremos y te admiramos mucho. Hay figuras que tienen esa virtud, ¿no? Polarizan mucho el debate. Vos fuiste diputada por Frente para la Victoria y ahora sos diputada por el FAP, el Frente sí. Amplio Progresista. Esperemos que siga siendo amplio dada la circunstancia. Bueno, ¿qué pasó en Victoria Donda para pasar de ser diputada del Frente para la Victoria a ser ahora diputada por el FAP? Yo soy parte de un colectivo. Lo que mucha gente no entiende, y hay muchos que critican, y la verdad es que ya en estos años hasta me estoy cansando de discutirlo, es la necesidad de la formación política. Y que para criticar es bueno que se empiece a diferenciar entre un frente político de distintos partidos, por ejemplo, y un partido político. Yo desde que empecé a militar, milito en el mismo espacio, en el mismo partido, que fue parte de un frente electoral porque compartía con el proyecto determinadas cuestiones. Cuando dejamos de compartir eso, después de un largo debate, el debate empezó antes del 2006 y lo hicimos exterior cuando Kirchner apoyó a Rovira, Misiones. Cuando terminamos de discutir eso nacionalmente, nos fuimos de la construcción del Frente para la Victoria y nos fuimos con lo que nosotros aportamos, porque en política nadie regala bancas. La banca a mí no me la regaló Kirchner por ser huérfana, por ser hija de desaparecidos. La banca era y es de Libres del Sur, no es mía. Entonces, creo que eso irrita a muchos, porque lo que termina irritando es que no comprenden una mirada colectiva de la política y tienen una mirada liberal, entonces hablamos en dos idiomas distintos. Bueno, sí, son dos idiomas distintos, pero es bueno aclararlo porque evidentemente en algún momento el Frente para la Victoria dejó de ser algo que a vos, o que a Libres del Sur, en esta aclaración que vos hacés, que es necesaria, dejaron de sentirse en ese espacio con una potencialidad que el Frente para la Victoria parecía tener, o sea, era un frente justamente, además para la Victoria, eso es bastante interesante, pero que contenía toda una militancia y todas unas matices dentro de lo que podríamos llamar el peronismo más progresista, que para vos, especialmente, porque estoy hablando con vos, dejó de representar, vos lo ubicás con el apoyo a Rovira. ¿Hubo otras cosas que también te... No, empezó? El apoyo a Rovira te diría que fue como el inicio de una serie de discusiones que terminan con la asunción de Kirchner al frente del Partido Justicialista como presidente del Partido Justicialista, donde no estaba lo más progresismo del justicialismo, estaba todo el justicialismo. Y bueno, nosotros no coincidíamos con eso, coincidíamos con el armado de un frente como el que estamos construyendo, un frente amplio que apueste a reunir a los espacios progresistas con la amplitud que tiene la palabra progresista, que te diría que mucho no me gusta, pero más allá de los deseos individuales tal vez que pueda tener, y que me parece que el deseo en la política también es muy importante, entiendo la necesidad de construir con otros espacios con los que tal vez en otro momento de mi vida no me hubiese visto, pero que en definitiva no tenemos hoy tantas diferencias en un proyecto de transición, porque yo no estoy planteando asumir el gobierno bajando la bandera celeste y blanca, subiendo la roja y teniendo una patria comunista, porque en todo caso lo tendríamos que discutir con toda una sociedad, y bueno, me parece que esa discusión no la ganaríamos hoy, lamentablemente. Yendo a situaciones de mayor actualidad, evidentemente ha habido situaciones, más allá de lo que uno pueda, porque existe ahora la costumbre de que no importa lo que se dice, sino quién lo dice, ¿no? Ya está instalado esta situación, ¿no? Hay personas que no pueden decir nada porque si las dicen ya está mal, y ubico a dos fundamentalmente, que son La Nata y Lilita Carrió, ¿no? Yo creo que son, hablan y ya aparece toda un coro. Vos también estás un poquito en esa línea, pero menos, digamos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando hoy? ¿Cómo vivís vos este no sé llamarlo bombardeo, de lo que es la corrupción, que parecería ser, no sé si te acordás cuando Menem dijo que ya se era el monumento a la corrupción, ¿no? ¿Hoy la corrupción sigue siendo el hecho maldito de este país? Hoy la corrupción sigue siendo lo que se debe discutir dentro del modelo político. Y la verdad es que no me importa quién la denuncie, la puede denunciar, se puede denunciar en la corpo, pero si se denuncia, está bien que se denuncie. Y si Mañeto lavó plata y lo denuncia el gobierno, también está bien que se denuncie. O sea, hoy esta cosa que vivimos en blanco y negro constante y de no escuchar, no, ya ni siquiera es coincidir con las ideas del otro, es pertenecer o no pertenecer a determinado sector. Me parece realmente nocivo como cultura política y como cultura democrática. Sí, es absolutamente nocivo. Estamos hablando con Victoria Donda, que es diputada nacional, activista por los derechos humanos, y Fernando Tevere te quiere hacer una pregunta. Victoria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El sábado estuvimos en la ESMA, invitados por la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que invitó a algunos activistas políticos y a integrantes de medios alternativos como el nuestro, para denunciar el avance del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos sobre el Casino de Oficiales, que es el lugar como más emblemático, ¿no? Porque es donde estaba, donde se hacía la admisión, entre comillas, de los secuestrados, donde se los obligaba a trabajar de manera esclava, donde Victoria nació. Por si alguno no lo supiera a esta altura, durante el cautiverio de su mamá, y quieren hacer allí una especie de museo inteligente, de estas cosas de proyectar cosas en las paredes, en una fuente de agua en el sótano. Me gustaría saber tu opinión al respecto. Mira, la verdad es que creo que el problema que hay es que los sitios de memoria, y en particular la ESMA, es tomada también, como tratan de tomar la bandera de los derechos humanos, desde un lugar absolutamente partidario, y confunden la noción de gestión de gobierno con engrosamiento de las filas del partido. Yo no estoy de acuerdo, no conozco el proyecto, entonces no estoy de acuerdo con opinar de un proyecto que no conozco. Me gustaría saber si un museólogo está enfrente de ese proyecto, porque si lo que están haciendo es loteando el Casino de Oficiales, como lotearon la ESMA, para quedar bien con todos los organismos, y me parece mal. Si hay un proyecto de museología detrás de eso, la verdad es que no es mi área de donde sea experta, ni mucho menos, y lo tendré que discutir y debatir, pero el problema es que no se conoce cuáles son los proyectos que hay detrás. Yo puedo estar de acuerdo con el asado, por ejemplo, que se hizo en la ESMA, de muy mal gusto, por cierto, en el verano pasado. Ahora, el problema, más allá de si yo estoy de acuerdo o no de acuerdo, es que no hay un proyecto político detrás de eso. Que lo que se hace es casi utilizar los lugares, los espacios y la memoria como un botín. Y me parece que desde el discurso se plantea lo contrario. Vos sabés que a propósito de la partidización, me impactó mucho, por supuesto me impactaron un montón de cosas de estar ahí por segunda vez haciendo la visita con sobrevivientes, y es como si no la hubiera hecho nunca. Uno no deja nunca de conmoverse, pero me impactó desde lo político ver gigantografías de Cristina y de Néstor en todos los jardines de la ESMA, los que conducen de un edificio a otro. Hay gigantografías de Cristina y Néstor diciendo, con un mensaje que dice: gracias por devolvernos la patria. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que en realidad si tenemos hoy la ESMA, si los organismos tienen la ESMA hoy, es por la lucha de los organismos y de toda una sociedad que acompañó esa pelea, no porque vino alguien que graciosamente nos dio eso. Es cierto que hubo una decisión política, y es probable que si no hubiese sido Kirchner y hubiese terminado asumiendo Menem, eso no hubiese sucedido. Ahora, hubiese seguido existiendo la lucha del pueblo. Entonces, hacer eso es ir en desmedro de la pelea de la pelea que dio toda una sociedad, y me parece que en definitiva termina siendo toda una mezcla en la historia que debemos construir, una mezcolanza espantosa, porque en 5 años, al lado de la foto de Cristina y Néstor, va a estar la foto de Vudú, que fue un pibe de la UCD, que ahora es medio Nakampop, y termina reviviendo un menemismo noventista. Entonces, toda esa mezcolanza que hay, me parece que es muy mala. Eso, lo que muestra esas gigantografías, es que la ESMA hoy no es un proyecto o un sitio de memoria. Es un coto que el partido que está en el gobierno utiliza para hacer propaganda partidaria. Bueno, me gustaría que utilicen otro lugar, porque ese fue un lugar, un centro de tortura y de detención, y debería existir en la Argentina un proyecto serio, como existe en otros países del mundo, y sí se puede hacer con personas que estudien museología, personas que sepan sociológicamente cómo hacer para utilizar la memoria de forma constructiva. Ahí la vamos a subir al Facebook, la foto de estas gigantografías que vimos en el sábado. Victoria Donda, para ir cerrando te quiero comentar algo que hace muchos años la Liga Argentina por los Derechos del Hombre hizo una actividad que se llamó Las Largas Sombras del Genocidio, y yo ahí pensé algo que lo quiero compartir contigo, y además en relación a la pregunta que hizo Fernando. Yo en ese momento dije, y esto fue hace 4 años por lo menos, que el hecho de que Néstor Kirchner apareciera como defensor de los derechos humanos a partir de que era presidente era un delirio. Era un delirio en el sentido de que jamás antes se le había escuchado nada, ni firmó nada, ni habló de nada en relación a la lucha de organismos y de algunas personas de partidos políticos, por supuesto de izquierda, ¿no? Nada, cero, menos 20. Aparece como presidente y lanza ese discurso donde él dice que es hijo de abuelas y madres. Yo decía que era un delirio para mí, por supuesto, que además de político soy psiquiatra, bueno, pero ¿por qué era un delirio? Porque no había ningún antecedente, apareció de la nada, ¿no? Lo que se llama el autoengendramiento. Pero que es el delirio tiene un núcleo de verdad, y el núcleo de verdad se lo dio Hebe Bonafini, ¿no? Al reconocer en Néstor esa condición de defensor de los derechos humanos. Vos dijiste algo muy importante, ¿no? Con Menem no hubiera sido, no, por supuesto, con Menem no fue, pero con Menem... Podría haber sido con Rodríguez A. Sí. Recordemos que los primeros que le abren la casa de exactamente. Gobierno... A las madres fue Rodríguez Sanz. Sí, yo lo vi y no lo podía creer. No importa, hay cosas que me cuesta. Además creer. Dejó de pagar la deuda externa. Sí, sí. ¿Y si lo ponemos en lugar de la estatua de Colón, al Adolfo? No sé. No, yo tampoco. Pero bueno, a lo que voy es que vos no pensás que hay algo, después de tantos años con este discurso de derechos humanos, más capitalismo serio y demás, que este discurso de derechos humanos desde el oficialismo... empieza a parecer casi una estafa política. Sí, no, pero más la estafa política no me parece que sea el discurso, sino la práctica. Bueno, claro. Eso, claro. El discurso y práctica. La práctica de recortar el concepto de derechos humanos. Exactamente, sí, a eso. Porque de ellos pueden hablar de derechos humanos cuando meten en cana a un represor, pero nadie puede hablar de derechos humanos cuando cagan a palo un cuomo en Formosa. Sí, o la masacre de Once, o la masacre y el de silencio, Once. Porque lo más ominoso fue el silencio en relación a esa situación. O Luciano Arrúa, o podemos seguir hablando, digo, ¿no? Porque, bueno, o el desconocimiento de que en Argentina siguen existiendo desaparecidos en democracia, o esas cosas. Ahora, bueno, la presidenta dijo hace poco que no había desaparecido. Y bueno, por eso digo el desconocimiento. Pero es desconocimiento, yo creo que realmente estoy tan sorprendido por esta situación. No sé, vos sos psiquiatra. Bueno, tenés razón. El lunes me da mi título de abogada, no me dedico al campo de la psiquiatría. Pero somos primos hermanos, no creas. Bueno, Victoria Donda, te agradecemos muchísimo tu tiempo, realmente teníamos hace muchísimo tiempo ganas de hablar contigo. Bueno, te felicito anticipadamente por tu título de abogada. Serás de la muy poca lista de abogados buenos, que no hay tantos, realmente no hay tantos. Te mando un fuerte abrazo y espero poder charlar contigo pronto. Bueno, muchas gracias, Alfredo, saludos a todos los que están gracias. En el programa. Recuerdo cuando empecé al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un escenario posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que intenta a través de distintos analizadores entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños posibles. Un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Soy Lelia Sarmiento, asociada de Ático, y tengo el gusto de invitarlos al encuentro de las militancias contra la cultura represora que se llevará a cabo en Ático el sábado 8 a partir de las 14 horas. Inaugurarán esta jornada Cito Lema, Diana Mafía, Héctor Polino, Matilde Ruderman, entre otros. En esta ocasión pondremos en circulación el proyecto Una Casa para Ático, cuya consigna es: los asociados de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, con sede en Teodoro García, 2578, Ciudad de Buenos Aires, haciendo uso de nuestro derecho ciudadano de peticionar a las autoridades en beneficio de la comunidad a la que brindamos servicio, amparado por el artículo 55, inciso 2 del Estatuto Social de la Cooperativa, que expresa: procurar en beneficio de la cooperativa el apoyo moral y material de los poderes públicos e instituciones que directa o indirectamente puedan propender a la más fácil y eficaz realización de los objetivos de aquella. Hemos resuelto en Asamblea General Ordinaria del 31 de agosto de 2012 iniciar una campaña que hemos bautizado Una Casa Práctico. Fundamos esta resolución en lo siguiente: las cooperativas de trabajo son organizaciones no comerciales donde no hay ningún tipo de lucro. Desde la fundación de la cooperativa hace 27 años, alquilamos la sede en la que desarrollamos nuestras actividades. El monto mensual invertido en alquiler limita y condiciona negativamente nuestra posibilidad de crecimiento institucional y nuestra acción comunitaria. Para llevar adelante nuestro proyecto necesitamos el apoyo de la comunidad. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu firma. Los esperamos el sábado 8 para compartir experiencias. Hasta el sábado. Felices sueños posibles. Sueños posibles del 3 de junio, lunes. Vamos a continuar con lo que ha sido un poco el marco general de este programa, qué se ganó y qué se perdió en la década. Y ahora vamos a ubicarnos en un tema que realmente, debo reconocerlo, me conmovió cuando me llegó la noticia. Se trata del asesinato de Laura Iglesias, una compañera, en el marco de un trabajo de campo que ella hacía en el Patronato de Liberados. Laura Iglesias formó parte de un núcleo de trabajadores sociales que interpelaba la práctica instituida en el patronato como instrumento de política del Estado penal y punitivo que está instalado en la provincia de Buenos Aires. Para hablar de esto, vamos a entrevistar a Concepción Palumbo, que es trabajadora del patronato y delegada de ATE. ¿Cómo estás, Concepción? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos. Por favor, ¿podrías ubicarnos a todos en qué es esta situación de Laura Iglesias? ¿Cómo se llega a esta situación del asesinato? ¿Y cómo está en este momento el tema del Patronato de Liberados? Bueno, a ver, el asesinato de Laura se produce en el marco, como decías vos, del trabajo de campo. Esto tiene que ver y está asociado con unas denuncias que nosotros hicimos reiteradamente a través de ATE por el tipo de trabajo y cómo se trabaja desde el patronato. Hacemos un trabajo individual de casos, trabajamos solas, no hay estrategias de abordaje colectivo acerca de las problemáticas en las que interviene el patronato. Entonces estamos solas ante una realidad que es compleja, con situaciones de alta vulnerabilidad respecto a las personas que supervisamos, con escasos recursos para intervenir y resolver estas situaciones de exclusión, exclusión del mercado de trabajo, exclusión de los lugares formales de estudio, y que generan a su vez más exclusión y más marginación de estos sectores populares, que en general son los que en los que interviene el Patronato de Liberados. Laura se fue a vivir a Miramar, ella trabajaba antes en Hurlingham, se fue a vivir a Miramar con intenciones de estar más tranquila, una ciudad más tranquila, mucho más relajada, y en el marco de hacer un trabajo más comunitario, de estar interviniendo, bueno, falleció, la asesinaron. Lo que nosotros queremos dejar muy en claro, que desde Patronato lo que estamos planteando es que esto no fue un fallecimiento como lo plantea la institución del Patronato de Liberados, esto fue una violación, tortura seguida de muerte, en el marco de un femicidio. El hecho, más o menos el 85% de la gente, de las mujeres, que de las trabajadoras sociales del patronato somos mujeres, con lo cual esto le da una impronta especial a cómo intervenir en estos lugares, desde dónde se interviene, y básicamente lo que planteamos es que desde el Ministerio de Justicia y Seguridad hay acabadas muestras de desidia y abandono, falta de recursos humanos, somos menos trabajadores de los que deberíamos ser, faltan insumos, faltan condiciones de trabajo óptimas, y en esos marcos es que se precariza todavía más nuestras intervenciones, y como nosotros lo veníamos anunciando, finalmente la muerte nos ganó de mano y Laura murió. ¿Hace cuánto que estás trabajando en el Patronato de Liberados, Concepción Palumbo? Nosotros somos un grupo muy grande de trabajadores que ingresamos por un concurso que se dio en el 2006 e ingresamos efectivamente en diciembre del 2006. Desde esa época, nada, estamos tratando de que el patronato empiece a tener una intervención realmente asistencial y se deje de abocar solamente al control formal de las personas en conflicto con la ley. Al día de la fecha seguimos reclamando y bastante lejos de eso estamos. Vos decís, el ensañamiento con Laura Iglesias evidentemente refleja un momento especialmente trágico de esta situación, pero ¿ha habido situaciones anteriores similares con otros trabajadores? Hubo situaciones de violencia, sí, con otros trabajadores en otros momentos. Más de una sufrimos robos. Nunca fue una situación tan extrema como esta. La institución en general no genera ninguna estrategia reparadora. Los robos es como habitual. De hecho, nosotras vamos y venimos, estamos todo el tiempo solas en la calle. Y nada, todo el mundo trata de generar unas estrategias diferentes para que esto no siga pasando. Pero bueno, a una compañera en determinado momento sufrió un atentado en su casa, hace un par de años también. Pero bueno, las estrategias de patronato no llegan, entonces somos así como estamos. Bueno, yo me enteré de esta situación a través de un compañero, Alejandro Cabrera, que va a estar en nuestro programa el lunes que viene. ¿Qué tipo de apoyo están recibiendo? ¿Cuáles son los grupos o las organizaciones en los cuales ustedes pueden apoyarse para tratar de salir de esta situación tan terrible? Apoyo externo de lo que es patronato, todo el mundo nos está apoyando, todas las organizaciones de derechos humanos, todo el mundo está levantando la noticia. Nos han llamado de distintos medios locales, ATE nos está apoyando un montón, el Colegio Profesional, el Colegio Provincial de Trabajadores Sociales también está atrás de esto, tratando de resolver que se esclarezca el crimen de Laura y que se esclarezca quién es el responsable político de este asesinato. La Comisión Provincial por la Memoria también está difundiendo lo que nos pasa. El tema es que desde el patronato no tenemos ningún apoyo y ninguna contención. Sobre todo, lo que estamos reclamando es que las compañeras de Miramar, que eran las compañeras actuales de Laura, reciban alguna contención institucional desde lo psicológico, porque volver a trabajar, volver al mismo espacio territorial donde asesinaron a Laura, es una situación que a las chicas las está desbordando y e institucionalmente como que no hay una respuesta formal. Por lo tanto, en este momento usted está en una situación de riesgo permanente, para decirlo de alguna manera. Digamos, sí. Sí, básicamente sí. Lo que nosotros también queremos dejar explícito, clarísimo, es que está muy lejos de nosotros como colectivo profesional reclamar que, o sea, nosotros reclamamos mejores condiciones de trabajo, pero reclamamos mejores condiciones de trabajo con un trabajo interdisciplinario, en equipo. Para nada queremos que el patronato se llene ni de penitenciarios, ¿sí?, ni de ningún aparato represivo del Estado. ¿Sí? Nosotras no queremos ir a los barrios con policías o con penitenciarios. Nosotros queremos, como colectivo profesional, como profesionales, hacer un trabajo interdisciplinario que tenga que ver con una impronta de ir al barrio y no solamente a cumplir las formalidades que exigen los juzgados o la justicia, en este caso, respecto de la gente que está en conflicto con la ley. El patronato de liberados, ¿cuál sería su función, por lo menos teórica? No sé si la puede cumplir o no, pero ¿fue creado en qué año, más o menos? Digamos que el patronato funciona hace, no sé, 100 años, pero la impronta de más asistencia y demás se dio a partir del 2004, que empezaron a incorporar mayores profesionales, mayor cantidad de trabajadores sociales, y en el 2006 es que entra una cantidad importante de trabajadores sociales. El patronato se supone que se ocupa de la asistencia, control y tratamiento de toda persona que esté en conflicto con la ley penal. La asistencia significa trabajo comunitario, buscar recursos, ofrecer programas que el patronato cuenta, programas que tardan más de un año en concretarse. Tratamiento se refiere a la parte psicológica. En el patronato actualmente no se hace tratamiento psicológico, se hace una intervención de derivación y articulación con otras instituciones que lo hacen. Y el control es que es básicamente lo que hacemos, que es que las personas cumplan con las obligaciones impuestas por los juzgados. Y actualmente en el vaciamiento que nosotros estamos planteando, que está padeciendo el patronato, lo único que podemos hacer efectivamente es el control de las personas en conflicto con la ley. En una nota radial de hace bastante tiempo, me estoy acordando ahora, también una compañera, en este momento no recuerdo el nombre, planteaba el tema de quién dependía también el patronato, si era de la Corte Suprema o el tema de la financiación. Algo de eso había en discusión en ese momento. Eso es el patronato de capital, el que está con ese tema, que dependen de la Corte. Nosotros dependemos del Ministerio de Justicia y Seguridad, dependemos de Casal, él es el ministro que bajo el cual trabajamos nosotras. La presidenta del patronato es Alejandra López, y los recursos provienen de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Y esa dependencia de Casal en este momento les resulta positiva, segura, adecuada, o más bien forma parte del problema? A la hora de lo concreto estamos denunciando que no tenemos recursos, que hay basamiento, que solamente nos podemos abocar al control porque hay falta de actividades, de cuestiones que están más asociadas a la asistencia, que eso nos permitiría empezar a incluir a las personas. No hay proyectos laborales concretos para las personas que están en conflicto con la ley. Quien está en situación de calle permanece en situación de calle porque los recursos son escasos y a veces demoran demasiado tiempo. Nosotros como profesionales, como trabajadores sociales, lo que planteamos es esto. Hoy por hoy el patronato no está cumpliendo con la función que debe cumplir. O sea, de la asistencia y el tratamiento y el control, solamente nos estamos abocando al control por falta básicamente de recursos. Actualmente, nosotros estamos tratando de lanzar una medida a través de ATE, de trabajar con las 30 personas que establece la ley, pero muchas de nosotras trabajamos con más de 100 expedientes. Estos 100 expedientes, por supuesto que son 100 personas, y a veces no te da ni el tiempo ni la capacidad para poder cumplir con todas las condiciones que necesitaría una persona. Sumado a eso... Decime. Nada, que sumado a eso, estas cuestiones de tener muchísimo trabajo, de no tener falta de recursos, genera que muchas de nosotras nos hayamos enfermado, que el estrés nos haya desbordado. Hay muchas compañeras que están con licencias, algunas son licencias psiquiátricas, psicológicas, otras son licencias por cuestiones físicas, pero derivadas del estrés. Este es el marco en el cual nosotras estamos trabajando y es el que nosotras estamos denunciando y estamos diciendo basta, basta. Lo de Laura tiene que ser una inflexión, esto fue un antes y un después. A partir de ahora nosotros o cambiamos la forma de trabajar o no vamos a trabajar en estas condiciones, no vamos a hacer más. Por ahora lo que estamos proponiendo es sentarnos, decir, bueno, basta, nos sentamos, pensamos, repensamos nuestra práctica, exigimos al patronato que cumpla con las funciones, que nos otorgue los recursos que necesitamos para hacer un trabajo real de inclusión y no hacer solamente un como sí, que es lo que sentimos que estamos haciendo ahora. Bueno, Concepción Palumbo, delegada de ATE, trabajadora del patronato ahí en la provincia de Buenos Aires, realmente me enteré de la situación de tu compañera, de Laura Iglesias, hoy mismo me enteré, la verdad que no lo sabía, me conmovió mucho la noticia y te agradezco mucho que nos hayas informado respecto a esta situación. Desde ya, contá con nosotros para lo que te podamos ser útiles. Bueno, te mandamos un fuerte abrazo y espero que, bueno, que la situación de ustedes, la verdad que lo deseo, no te puedo decir que lo espero porque no sé, estoy en un momento de mucho escepticismo, pero deseo fervientemente que la situación se vaya encaminando y en la ayuda que podamos dar no tenés más que comunicarte con nosotros. Bueno, yo en nombre de todos los colegas y los trabajadores del patronato les agradezco un montón que nos den el espacio, que podamos difundir la problemática. Y bueno, seguiremos en contacto y esperemos que esto empiece a poder cambiarse en breve. Bueno, Concepción Palumbo, un fuerte abrazo. Igualmente, chao. Les après-midi de Buenos Aires, moi je connais. Je sors de la maison. Toujours la même chose. La rue et moi. Alberto Sada, uno de los principales referentes del Frente de Artistas del Borda. Frente de Artistas tiene un programa, sí. Se llama Comiómani. Sí, Comiómani. La vuelta a la palabra es manicomio, ¿no? Ahí tenemos un versito sobre Macri. La ciudad está macricomializada. ¿Quién la desmacricomializará? El que la desmacricomialice, buen desmacricomializador sea. Yo voy a ver si lo puedo leer rápido. La ciudad está macricomializada. Creo que voy a fracasar. ¿Quién la desmacricomializará? Quien la desmacricomialice, buen desmacricomialice. Sueños posibles. Respecto a este lugar se habla de la resignificación. El tema de la resignificación quiere decir darle otro significado que el que tiene. ¿Bien? Entonces, yo creo que respecto de esto no hay mucho que pensar ni que meditar. En nuestra memoria están los 30.000 compañeros. Cuando Guardia recibía la orden por radio del casino, es que se bajaba la cadena y el coche podía pasar para un lado o para el otro. Digámosle que inclusive en esta zona no podían pasar ni aquellos estudiantes que no estaban autorizados. Por otro lado, por esa puerta se ingresa directamente al dormitorio del director de la ESMA, el que haya sido. Fue Camorro en su momento, Sutisich, Otero, todos tenían el dormitorio ahí. Porque bueno, al ser el edificio de oficiales, el director dormía en este lugar. Y recién nosotros ingresamos por este pasillo, hacia el otro lado, yo pedí que abran la puerta. Es complejo entrar a ese lugar, pero vamos a poder hacer una recorrida. Bueno, esto que estamos escuchando son testimonios de la visita que hicimos el sábado a la ESMA, guiados por los compañeros de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, los tres sobrevivientes de la ESMA. Ya habíamos hecho esa misma visita con Víctor Basterra, también sobreviviente de allí. Impactante, por supuesto. Por eso, ojalá todo el mundo pudiera hacer esa recorrida. Porque cuando vos haces esa recorrida por esos lugares, se te acaban las dudas. No hay lugar para cambiar esos espacios físicos. Estar ahí con un sobreviviente contándote con los lugares tal cual estaban en aquel momento, salvo algunas modificaciones que hicieron los milicos antes de entregar la ESMA, no se puede reemplazar por ninguna luz, por ninguna luz proyectada sobre una pared, sobre, ¿cómo se dice? Tapping, ¿cómo se llama eso ahora? Sí, tapping, creo, lo que hicieron el 25 de mayo sobre las paredes del Cabildo. O cualquier obra artística, por mejor que sea, ¿no? Es como que debería haber otros espacios para eso, desde nuestro punto de vista. Es lo que intentaremos debatir mañana en el programa especial, pero hay gente que ya empezó a debatirlo por Facebook. Se están agarrando ahí. Nosotros lo que pedimos es, si ya que vamos a poner nuestro muro de Facebook, que se traten con respeto, traten de debatir ideas, digo, que es lo que intentamos propiciar nosotros. Por allí Abito Carrascal dice, si cuelga una gigantografía dándote las gracias, respondés de nada y la haces bajar. Y Matías Reyerdo Tolosa, un chico que recuperó su identidad, ¿se acuerdan de aquellos mellizos apropiados por el comisario Miara? Bueno, Matías es uno de ellos, nos está escuchando y te agradecemos que te des a conocer que estás ahí, Matías, un gran abrazo. Y después hay un montón, es que no sé si tenés alguno vos por ahí, Irene. Sí, Andrés Vicente Centrone, me da mucha pena que en ese espacio conquistado por las luchas tenga más fotos de Néstor, que no le quito mérito, que de los detenidos desaparecidos, sus historias de vida y militancia. Bueno, eso era lo que nos decía ayer Cachito Fugman, el sueco Lorquipanice, que van a estar mañana aquí en este estudio. La verdad es que no hay ninguno de esos tantos espacios en la ESMA en los que se rescate las historias fotos individuales, pero ni siquiera, no las fotos, las historias individuales de militancia de esas personas, que se calcula que pasaron 5.000 personas por allí. Bueno, yo creo que en este momento creo que el debate se puede hacer muy ponzoñoso, casi diría, entre los que le otorgan todo el crédito a Néstor y Cristina y aquellos que le quitan todo el crédito. Yo creo que el problema es la construcción de un fetiche. El fetiche es la parte por el todo. Entonces Néstor y Cristina fueron una parte, ahora no fueron el todo. La irritación, incluso la mía, es cuando esa parte quiere ser el todo. Y vamos a poner las cosas un poco ya, con Victoria Donda algo hablamos de esto, ¿no? Hubo un antes, mucho antes, y un recontra antes. Y en ese antes no figuraron. Yo no sé si es más fácil o más difícil siendo presidente, se me ocurre que debe ser más fácil siendo presidente, pero recordemos que Néstor Kirchner ni siquiera recordó a la CONADEP. Ni siquiera recordó el juicio a los militares que hizo Alfonsín cuando descolgó el famoso cuadrito. También es cierto que tomaron como política de Estado la de los juicios. Digo, más allá de que uno pueda pensar que lo hicieron por especulación. No, yo no creo que lo hicieron por especulación. Te digo que si vos lo tomás como podrían política no haberlo de hecho, Estado. También. Sí, pero yo voy al hecho. No. Podrían haber hecho muchas cosas. Pero yo lo que voy es que aún haciéndolo, no lo tenés por qué hacer así. Es decir, aún haciéndolo, vos lo podés hacer reconociendo lo que alguien hizo antes, no fue poco, sin dudas. Que no fue poco, porque Alfonsín estaba mucho más solo que Néstor Kirchner. Alfonsín venía de ganarle un Luder que ya había decidido aceptar la autoamnistía. Uh-huh. Alfonsín tenía en contra a la iglesia, a los sindicatos, que no es poco en este país, a la clase empresaria. Recordemos los no sé cuántos paros de Saúl Querido, ¿no? 14 paros de Saúl Querido. Entonces creo que en ese sentido, cuando Kirchner baja el cuadro de Videla, que no es lo mismo que haberlo enfrentado en las calles, por cierto, el tema es Fernando y Irene, que estamos acá en el piso, no sé si hubiera podido hacer otra cosa. Lo que hizo es importante, pero años vista le quita muchísima importancia cuando vos, de una parte, insisto, una parte importante, querés hacer el todo. Eso se llama poder absoluto. Y eso es desconocer que, por ejemplo, en la página 12 que creó y que dirigía Jorge Lanata, aparecían las fotos de los desaparecidos todos los días, con sus pequeñas historias. Fue el único diario que empezó a publicar fotos de desaparecidos. Y cuando se festeja el aniversario de Página 12, se olvidan que lo fundó Jorge Lanata. ¿Por qué? Por el enfrentamiento actual. Eso es la parte por el todo y creo que es la marca del fascismo. Primero digo yo, después te dejo a vos que le contesté lo de Lanata. En principio me parece que nos olvidamos que pasó un menemismo, un menem que indultó a todos los genocidas. Entonces yo no le puedo quitar méritos a este gobierno de haber puesto presos a los genocidas. Por lo menos tuvimos el gusto de ver a Videla muriéndose en la cárcel. Esto no le puedo quitar mérito. Te dejo que conteste no, sobre Lanata. No, en realidad sí, sobre Lanata lo único que pensaba decir es que Lanata se olvida de las cosas de acuerdo a quién le pague el sueldo, ¿no? Porque el otro día dijo una barbaridad, como por ejemplo de que de Berbisky lo separaban, Berbisky al que él compartió en Página 12, de repente ahora se volvió un demonio y dijo, bueno, a nosotros nos separa una vida, porque yo nunca maté a nadie y vos sí, digamos. O sea, ese tipo de historias que Lanata se olvida de Página 12, esto poca gente lo sabe, lo cuenta Gorriarán Merlo en sus memorias. Página 12 nació con el aporte de dinero del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y por supuesto, como le pagaban de ese lado, Lanata no decía eso en aquel momento. Sí decía hace algunos años lo de Clarín como un monopolio, cosa que hoy no dice. Entonces está bien, yo también creo que hay que ver las cosas que denuncia. ¿Y cómo las denuncia? No, pero yo creo que hay que ver la que denuncia y está bueno que haya... Yo creo que acá se da el fenómeno que se da siempre, son funcionales al oficialismo, claro. Porque no estamos hablando de Lanata, estamos hablando de las políticas, y claro, estamos hablando de políticas de Estado, vos mismo, Fernando, usaste ese término, Lanata es un periodista. No me parece poco mérito sacar un diario financiado por el ERP. No me parece poco mérito. Si 20 años después vas a opinar que los montoneros asesinaban gente. Después, 20 años después, puedes opinar cualquier cosa. Pero bueno, mérito lo tuvo. Sobre las políticas de Estado. A mí me parece que es tan torpe, lo pongo en estos términos que quizás suenen agresivos, me parece que está tan torpe pensar que los genocidas están presos solo por Néstor y Cristina, cómo pensar que solo están presos por la lucha de los organismos de derechos humanos. Está claro que si no hubiera habido la lucha de los organismos, nadie hubiera imaginado jamás en que tenía una política de Estado para instalar, que es la de los juicios. O sea, la política de los juicios se pudo llevar adelante porque hubo organismos que durante 30 años, contra viento y marea, y desatendiendo cualquier tipo de provocación, instalaron este tema en la sociedad de modo tal que hoy la mayor parte de la sociedad cree que los juicios tienen que seguir siendo llevados adelante, más allá de que ha habido nuevos desaparecidos por ellos, como Jorge Julio López. Ahora como bien, Luciano Erfuga. Claro, pero digo, ligados a la cuestión del terrorismo de Estado. Ahora bien, lo hicieron, lo llevaron adelante y podrían no haberlo hecho y podría haber venido otro gobierno que no lo hubiera hecho. Bueno, Menem quizás si hubiera tomado el poder en este momento quizás sí lo hubiera hecho. Bueno, fíjate que Rodríguez porque hay mucho oportunismo, ¿no? Después discutimos por qué lo hicieron, porque yo no quiero discutir por qué lo hicieron. No sé por qué lo hicieron. Yo lo que digo es que la parte por el todo es fetichismo. Y cuando nosotros los organismos, creo que ningún organismo, no sé, yo no escuché a ninguno, por lo menos, que se adjudique la totalidad de la política de derechos humanos en esta década, no escuché a ninguno, pero bueno, puede haberlo. Bueno, EVE por ahí anda, ¿no? No, bueno, pero EVE es oficialista en este momento, así que EVE es lo mismo. Yo lo que digo es, cuando desde la foto que vos mostraste... No, eso es inadmisible. Bueno, es inadmisible. La partidización... Vamos a ponernos de acuerdo que es admisible o no es inadmisible. Pero creo que está claro. Pero no lo dije porque pensé que estaba claro. Yo lo único claro. que digo es, la parte por el todo es una estrategia del poder absoluto. Es decir, si ellos, todos los K, pero muy especialmente en este momento la presidenta, y muy especialmente en su momento Néstor, hubieran dicho, gracias a todos los que lucharon, inclusive el mejor Alfonsín por la CONADEP, o sea, es la diferencia entre autogestión y autoengendramiento. De la nada nada viene, decía Pasteur, y en política tampoco de la nada nada viene. La función empieza cuando yo llego, es una táctica de la derecha, lo dijo Rodolfo Walsh claramente. Lo que más yo le critico a la política de derechos humanos del kirchnerismo no es el contenido en sí de la política, sino haber planteado esa política como un producto exclusivo del kirchnerismo, y esto está dicho hasta el cansancio. Tanto es así que los organismos de derechos humanos que no fueron cooptados quedaron totalmente relegados y llevaron a las decisiones actuales que todos conocemos. Entonces creo que ese es el punto nada más. Es decir, nadie va a negar que una política de Estado inteligente como la que hicieron los Kirchner permitió el enjuiciamiento de muchos genocidas. Lo que pasa, y acá supongo que vos habrás hablado muchas veces con María del Carmen Verdú, mientras tanto, en democracia, en esta década democrática, se siguieron violando derechos humanos. Sin duda. Y eso no es pequeño, eso no es un dato menor. A mí me parecía interesante por ahí la postura que tiene Norita Cortiñas cuando te dicen qué difícil que es ser crítica y no ser partidaria de ningún gobierno, ¿no? Uh-huh. Digamos, bueno, ella dice que apoya lo bueno que hicieron el kirchnerismo, pero que es crítica. Y que es una cuestión que es muy difícil, porque o sos una cosa o sos la otra. Bueno, por eso es tan grande Nora y por eso también es tan desatendida por los medios tradicionales, porque no le sirven bueno, a uno no ni a otro. Bueno, no solamente desatendida. Cuando fue la Campe Cuom, a Nora Cortiñas le dijeron que era una canalla. Uh-huh. Entonces no es solamente desatendida. Y creo que Nora Cortiñas... No, ignorada a propósito, porque bueno, no es funcional ni bueno, a los oficialistas. Pero entonces ni estamos hablando de eso. Y hace bien Irene entrarlo y entrando en una contradicción que, bueno, es... No es una contradicción, sí, porque yo pienso igual que Norita. No, sí, bueno, no es una contradicción. Si pensás igual que Norita, tendrás que aceptar que el kirchnerismo ha hecho de la política de derechos humanos una apropiación absoluta que es totalmente repudiable en una en un país como este que ha tenido tanta sangre derramada. Apropiarse de la sangre derramada me parece que también podría considerarse una política de lesa humanidad. Bueno... me encantó esta discusión. Estás invitado mañana a las 20 a participar en serio del programa. Cómo no, vamos a hacer aquí. Y además invito a los oyentes el 8 de diciembre, sábado, en Ático, ya lo dijo nuestra presidenta, yo también tengo una presidenta. ¿Vas a invitar para el 8 de diciembre? Yo te diría que invites para el 8 de junio. Yo te lo agradezco que estuvieras atento. El 8 de junio, o sea, el sábado próximo en Ático, la cooperativa Teodoro García 2578 en Colegiales. La jornada Día de la Gratitud Militante, Encuentro de las Militancias contra la Cultura Represora. Felices unos posibles. Para. ¿A qué hora es la apertura? 14 horas. Bueno, ¿con quién? Vicente Citolema. A las 14, vayan, porque no es lo mismo. Vayan, estén ahí, participen, pregunten, socialicen. Pero si no, a través de la retaguardia, por lo menos lo que va a ser la apertura, vamos a estar transmitiéndolo. Muy bien, felices unos posibles Irene, Fernando y Braulio. Felices sueños posibles y hasta el sábado. Ojo las pesadillas.